plantas que sueñan con rosas que no llegan a nacer. Cartas bombas explotan tan sordas, soñando poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Al sol, abre los ojos y mira al cañón.